Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Mis queridos oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, nuevamente día cálido, tórrido, en nuestra queridísima ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí estamos con nuestro programa Sin Expensas. Les recuerdo a la gente que pueden seguirnos a través de la página de la radio M1010 Onda Latina. Ahí van a poder escuchar el programa en vivo. Y si no, les recuerdo que en www.consorciostv.com también pueden, si Dios quiere, lo vamos a tener cargado mañana, así que pueden volver a entrar y pueden volver a escuchar el programa emitido en el día de hoy. Bueno, dicho esto, me parece interesante poder hacer un comentario relacionado con el tema de nuestro recurso vital, el agua. Hoy salió un informe muy interesante en Tiempo Argentino, donde guarda relevancia el siguiente dato. Fíjense que dice que se proyecta que para el 2025, no falta tanto, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones donde habrá escasez absoluta de agua y el cambio climático será responsable alrededor del 20% de esta insuficiencia. Es decir, ya hoy en el mundo y específicamente en determinados lugares, la escasez de agua es, un hecho horroroso. Y veo con beneplácito que hay un proyecto de la legislatura porteña donde tiene listo para su aprobación una ley que va a incorporar lo que se llama un sistema de recolección de aguas de lluvia al código de edificación de la ciudad. Esto sería algo así como que en los edificios nuevos va a ser obligatorio que haya un sistema de recolección del agua de lluvia, que lo van a poder utilizar eventualmente los encargados de edificio para poder lavar la vereda, etcétera, etcétera. Ya respecto de esto, hay el sindicato, el SUTER, junto con Greenpeace y AISA, lanzaron un programa sobre el uso responsable del agua, donde repartieron unas 100.000 pistolas en todo el territorio argentino, donde de alguna manera tratan de economizar el uso racional del agua potable básicamente en la ciudad de Buenos Aires y en el resto de aquellos edificios que utilizan el agua. Por supuesto, además está decir que recomendamos que aquellos edificios donde no sea necesario lavar la vereda todo el día sean cuidadosos con este recurso vital y de alguna manera, tan escaso en el mundo como es el tema del agua.